6. Llevo años trabajando en el bar. Antes se llamaba Bar Calma, ahora es La Estación. Está situado en la pequeña localidad de Calma, y me he topado aquí con todo tipo de personas, buena gente y verdaderos rufianes. El tren nos trajo cambios, qué duda cabe. Algunos buenos, otros no tanto. El turismo es uno de los cambios buenos en lo que a economía se refiere. Es difícil acceder a Calma. No tenemos aeropuerto, ni costa, y nuestras carreteras son viejas, mal asfaltadas y peor señalizadas. Tengo una sobrina, que ya es mayor de edad, a la que no pude conocer hasta que nos pusieron la línea ferroviaria. Mi hermano quiso traerla muchas veces a Calma para que yo la conociese, pero nunca supo encontrar el camino. El reencuentro con los familiares es otra de las cosas buenas que nos ha aportado el tren. Pero, como iba diciendo, no todos los cambios han sido buenos. Hasta Calma nos llegan todo tipo de delincuentes, de toda calaña. A Frida, la dueña del kiosco, nunca le habían robado nada en 30 años de negocio. Y ahora no hay niño que no se lleve alguna golosina sin pagar. Los niños de fuera son malos y han contagiado a los niños de Calma parte de su tempestad. Después del tren, nada volverá a ser como antes. Y eso es bueno, pero también es malo. Lo vi bajar del tren. Parecía desorientado. Me gusta observar a los viajeros. Aportan mucho a la vida aburrida e insípida que llevo. Este era guapo. Daba gusto mirarlo. Era el tipo de hombre al que estarías todo el día acariciando la mejilla con su barba de 3 días o pasándole la mano por el cabello si te diera la oportunidad. Yo estoy muy gorda y tengo marido, por lo que no esperaba que eso sucediera, pero a veces me gusta soñar. Parecía muy indeciso. No se decidía entrar en mi bar. Lo vi fruncir el ceño con aire de preocupación y caminar, esta vez muy resuelto, hacia uno de los bancos del andén, colocar la birria de maleta que llevaba en el asiento y abrirla, supongo que con la intención de comprobar si le faltaba algo. No me extraña. La gente de fuera se divide en dos, los que roban y los que se preocupan por si les han robado. Este era de los segundos, y además era guapo. Hacía mucho que no veía un hombre tan atractivo. Este no parecía capaz, con esa carita, de robarte más que el alma. Lo vi palparse el bolsillo trasero del pantalón, supongo que para cerciorarse de que su cartera estaba en su sitio, y finalmente entró en mi bar. «Buenos días», me dijo. «Un café con leche, muy corto de café, en taza grande y muy muy caliente». Su voz también era especial. No me había equivocado con él. Era ese tipo de hombre que merece la pena, uno entre mil. «¿Qué le trae por aquí?» «Mis vacaciones». Estaba buscando un sitio con calma, bromeó, o eso creo. Pues ha venido al sitio perfecto, más calma que aquí. Me llamo Úrsula. Le tendí la mano. Encantado, dijo, estrechándomela con suavidad. Yo soy... Y aquí se quedó completamente en blanco. Por un momento pareció como si realmente no supiera su nombre. Mi padre sufre de Alzheimer, y al principio de la enfermedad, lo vi muchas veces con la misma expresión que tenía el hombre guapo, una mezcla de incredulidad y ansiedad. Es duro intentar recordar quién eres, olvidar algo tan primordial como tu propio nombre. En el caso de mi padre, algunas cosas se le iban borrando, como si su carrete de fotos por revelar llevara demasiado tiempo en un cajón y algunos negativos hubieran empezado a echarse a perder, pero el resto permanecía inalterable. Él era perfectamente consciente de lo que le estaba pasando, de que, en cualquier momento, podía empeorar y acabar olvidando los suyos. Era terrible ver su expresión cuando olvidaba algo. Ahora, simplemente, mi padre ya no sabe nada. El hombre guapo, en cambio, recordó cómo se llamaba en un santiamén, así que lo achacé al despiste o a la desorientación que provoca un viaje en tren, máxime si te quedas dormido, como indicaba el cabello algo despeinado de mi interlocutor. Para acabar de rematar la faena, se llamaba Gabriel, nombre que siempre me ha gustado especialmente. Conversamos durante un buen rato. La verdad es que él habló más bien poco. Fui yo la que le contó con pelos y señales la vida de casi todo el pueblo. Cuando se acabó el café con leche, me preguntó dónde podía hospedarse. Le di la dirección de uno de los dos hostales de Calma, el que regenta Alfredo, un trozo de pan. Me aseguró que sabría encontrarlo. No lo dudé, porque Calma es más bien pequeño. Además, el hostal de Alfredo se llama nada más y nada menos que Calma Chicha. Creo que es difícil no dar con un lugar con semejante nombre. Sacó la cartera del bolsillo trasero del pantalón, que le quedaba divinamente, todo sea dicho. Cogió una bolsa de papas y me pidió con esa voz suya tan especial que le cobrara. Le tiqué solo el café, y cuando iba a darle la cuenta, lo vi con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tenía la cartera en las manos, una de esas carteras con infinidad de bolsillitos y ranuras para las tarjetas de crédito, y la revolvía con manos temblorosas. ¿Qué le pasa? ¿Le falta algo? Me ha robado. El muy hijo de puta me ha robado. No se preocupe si no puede pagarme ahora. No se lo tendré en cuenta. Por toda respuesta sacó un billete y me pagó. No me ha quitado el efectivo, pero se ha llevado las tarjetas de crédito, la de la seguridad social, el DNI, el carnet de conducir, mi carnet de socio de Valencia, la tarjeta de videoclub. ¿Y el dinero en efectivo no? No, ya se lo he dicho. Y llevo bastante, porque leí en la página sobre Calma que era mejor pagar en efectivo. Muchas de las tiendas no aceptan tarjeta de crédito. Pues qué raro, ¿no? Y entonces Gabriel, el hombre más guapo que había visto en mucho tiempo, miró hacia el techo de mi bar, como si hubiese contemplado el rostro de Cristo y hubiese visto la luz. Y dijo, se ha llevado mi nombre. ¿Cómo dice? Todo lo que se ha llevado yo he impreso mi nombre. Ahora ya no tengo nombre. Salió del bar murmurando para sí, y yo me quedé tras mi barra, dispuesta de nuevo a contemplar todo lo que nos trae el tren. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas, y algunos francamente guapos, diciéndome que algún defecto tenía que tener aquel tipo, pues parecía estar como una cabra. Pero yo a los hombres, si son tan guapos como este, se lo perdono todo. Y ay, este era tan guapo.